Muy buenos días. Estamos comenzando Cuestiones Internacionales, programa que se emite generalmente en vivo por la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, desde la ruta 11. Esa es la ruta en la que está ubicado nuestro estudio principal. Y estamos ya con John Telford aquí en los estudios. Mi nombre es Leonardo López. Buen día a la audiencia, buen día, John. Buen día, Leo, y gracias por tu presencia y tu apoyo de siempre y tu participación en el programa. Y buenos días a todos y a todes y a todas les oyentes. Una linda mañana después de ese frío impresionante que tuvimos durante uno o dos días. Sí, realmente inesperado por, ¿no?, relación de los calores que veníamos padeciendo. Sí, la gente diciendo que ojalá que ese calor termine. Bueno, terminó. Un pedido realmente cumplido, ¿no? Podríamos decir. Sí, mucho frío. Ayer fue sábado, el viernes. Hubo más viento también, ¿no? Mucho viento. Acompañado del frío, de viento. Sí, yo tengo muchas ramitas de nuestros árboles leñosos, que son los árboles autóctonos también, por ejemplo, el molle, y tanto por la sequía como también por el viento, cayeron muchas de las ramitas leñosas. Bueno, Leo, hoy arrancamos el programa. La semana pasada no estuvimos, pasamos un programa anterior sobre Irán, que sigue siendo un tema central. Hubo ataques en toda esa zona, tanto de Siria, en Siria y como Irán, pero eso es para otro día. Hoy vamos a hablar del continente de África. Y como siempre, Leo, supongo que tenés o vas a tener el mapa ya abierto. Y vamos a hablar del continente de África, tanto en términos históricos como en términos del futuro posible. Y vamos a ver que posiblemente África podría ser un centro económico mundial dentro de pocas décadas, contrario a su situación durante los últimos 600 años. Claro, tener en cuenta igual que estuvo siempre dentro de los intereses geopolíticos, desde antes creo que se utilizara el término, ¿no?, geopolítica para analizar la relación de ciertos estados o de ciertos sectores de poder con sus intereses, obvio, pero estableciendo colonias, ¿no?, inclusive muchos países en África, digamos, ya metiéndonos en la cuestión más fina, cultural, hablan el idioma propio, ¿no?, de esos grandes países de este gran continente que es África, y también han incorporado las lenguas de las colonias, ¿no?, de los colonizadores, muy parecido a lo que sucede en América. Yo siempre que estudié un poco las cuestiones africanas me encontraba con esta similitud de pueblos originarios, podríamos decir, como le llamamos aquí en Argentina, ¿no?, las culturas, la gran diversidad cultural que existe en África, pero con la particularidad de ciertas intervenciones que deben datar de, eso sí, ya escapa a mi conocimiento. Uno habla de América y piensa los, como decías vos, 500, 600 años de la conquista. Pero en África fue un poco anterior. Más que nada porque si miramos el mapa, como vos decís, nos encontramos con Europa mucho más cerca, ¿no? Y una Europa que, digo, ha dejado esos rasgos idiomáticos muy presentes. Digo, Portugal, tiene en América Brasil, digamos, fue colonizador de Brasil. Sí, sí. Estableció así, allí su colonia, en uno de los países más importantes que tenemos en el continente americano. Pero también en África ha sucedido lo mismo, de la mano de Portugal, ¿no? Portugal, aunque Portugal poco. Muy poquito. Comparado con la Gran Bretaña. Claro. Y Francia eran los dos países que realmente descuartizaron a África con Bélgica. Claro. Bélgica, un pequeño país, pero el rey de Bélgica en el siglo XIX, o sea, hace unos 150 años, más que todo por el tema del caucho en el Congo, colonizó personalmente, no por el país de Bélgica, un poco como Somoza, que Nicaragua es mi finca, no sé si te acuerdas que dijo Somoza, Nicaragua claro. Es mi finca. En el caso del rey de Bélgica, el Congo, esa inmensa tierra tan rica, fue colonizado personalmente por el rey de Bélgica. Bueno, vos decías tierra rica, ¿no? Tierra rica en todo sentido, ¿no? En relación a la biodiversidad, a los pueblos que habitaban, ¿no? Con culturas muy, muy definidas, con características distintas a las de Europa, ¿no? O sea, ahí encontramos un gran contraste que lo encontramos también en la dimensión de lo que fue la conquista de América, ¿no? Por parte de ingleses, en el caso de Norteamérica, en el caso de españoles. Franceses en el norte de América también. También. Franceses un poquito en el sur de América. Todavía está la Guyana francesa, todavía, hasta hoy día. Bueno, y también con la intervención religiosa que tenía el contexto, ¿no? De época, digamos, porque cuando hablamos de los reyes de España, cuando pensamos, ¿no?, estas monarquías y la constitución de estos países en ese momento, todavía no había sucedido la Revolución Francesa, o sea, todavía no se había avanzado en un sentido de reconocer las libertades, ¿no? En esa época se pensaba a las personas como animales también, ¿no? Y de hecho se los trataba de esa manera. Luego, para otorgarles un derecho, y esto lo define muy bien Zaffaroni, el conocido juez, en un libro que plantea este tema de los derechos, cómo se genera este concepto de reconocer los derechos, había que diferenciar al humano de los animales, ¿no? Porque si no, le otorgábamos a los animales los mismos derechos que los seres humanos y había que sacrificarlos para alimentarse y por otros motivos, ¿no? Y hubo que reconocer quiénes eran seres humanos, digamos, en principio. Y aún así, esa misma lógica pertenecía al análisis sobre la esclavitud, porque había que diferenciar en su momento dado los africanos nativos de África de los otros seres humanos. Había que hacer esa diferencia, poco como tú acabas de decir, diferenciar la humanidad de los animales, otros animales, porque somos animales. Claro, claro. Y también en ese momento tenían que hacer esa diferenciación para poder intentar justificar la esclavitud y el secuestro de todas esas poblaciones, de que no eran los mismos que los secuestradores. Claro. Viniendo de Europa más que todo, pero por supuesto también América del Norte, también en Brasil, también en el Caribe. Todo es negocio de los dos lados del Atlántico. Bien. Está bueno conversar de esto porque, digo, se puede profundizar muchísimo, hay mucho material, pero está en la esencia de estas intervenciones el nacimiento también del Estado, el nacimiento de la ley, ¿no? Así como la conocemos, la jurisprudencia moderna en relación a cómo se generan, ¿no?, determinados avances y el desarrollo y hoy tal llamado, por supuesto, desarrollo. El sí. Tal llamado desarrollo, ¿con qué garantías? Digo, debate. ¿Con qué sacrificios y para quiénes? Exacto. Y bueno, ¿qué rol han jugado, determinados pueblos que han resistido de alguna manera. Si uno comienza a pensar, va a encontrar en la diáspora de África, ¿no?, a aquellas personas que fueron quitadas de su lugar, llevadas a otros lugares como esclavos, como decías vos recién, como ha sucedido en Estados Unidos, digo, y toda la lucha por los derechos civiles, ¿no?, que se ha generado allí, en Brasil, y toda la lucha en relación al reconocimiento de la diversidad cultural y del reconocimiento del pueblo negro como parte de una cultura, de un lugar con determinadas características, ¿no? Reconociendo que, y reconociéndose como africanos también, ¿no?, como descendientes directos de africanos venidos como esclavos a este continente. Pero también eso ha sucedido como colonias dentro de África misma, ¿no? Digo, citando a Mandela, uno ya ahí abre un abanico de posibilidades, digo, porque Sudáfrica también, con presencia de holandeses, con presencia de otros países europeos, significa para el mundo una lucha de resistencia, un ejemplo de lucha, alguien que estuvo preso muchos años, que no solo él, porque uno termina poniendo el foco en la figura de Mandela, pero en realidad había un pueblo sudafricano que sigue hasta hoy luchando por ser reconocido en sus derechos. Digo, la apartheid, digo, colectivos para blanco, colectivo para negro, lugar para blanco, lugar para negro, privilegio para blanco, discriminación para negros, digamos. Eso en el propio continente de África, donde la preponderancia de la población negra es ancestral, digamos. Y sin embargo, habían instalado un sistema de racismo. Totalmente. Y de África salió la humanidad en lo que sabemos. Por supuesto, todas esas cosas son muy aproximadas en términos de análisis, pero lo más probable es que los primeros seres humanos salieron de Etiopía, que está en el este del continente de África. Y hablabas de la diversidad de culturas y hablabas de, por ejemplo, idiomas. Aparte de que el inglés y el francés son los dos idiomas más hablados en términos de las colonias que habían traído, pero sobrevivieron idiomas como swahili en toda la parte de Kenia, que es el este, básicamente, el este y el sur de África, pero también Amharic. Amharic es teóricamente el idioma que hablaba Jesús. Y Amharic tenía su, y tiene todavía, su centro cultural en, otra vez, Etiopía, toda esa zona. Y migró ese idioma al Medio Oriente, donde, por ejemplo, se dice que Jesús hablaba Amharic. Somalí, por supuesto, en Somalia, toda esa zona. Y también las colonizaciones no eran únicamente Francia y la Gran Bretaña, pero antes aún había una colonización de los árabes, y por eso árabe se habla en muchos lugares, sobre todo en el norte de África. Claro. El norte, bueno, de África, que invitamos a la audiencia, a la oyentada, a mirar el mapa. El norte de África está compuesto por estos países que nosotros a veces llamamos los países árabes, ¿no? Exactamente. Que, ¿cómo no? Que en realidad no hay un continente árabe. No. Es África. Y la definición de árabe es muy interesante, porque no hay una definición como tal, excepto los países donde se habla mayoritariamente ese idioma de árabe. Y, por ejemplo, los países árabes van desde el Atlántico, que, por ejemplo, en Argelia, Tunisia, que está pegado al Mediterráneo por ese lado occidental de África, del norte de África. Marruecos, hasta el otro lado, Medio Oriente, Irak, por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita. Entonces, toda esa gama de países que se dice que son países árabes, pero es la única cosa que realmente identifica a esos países como árabes es el idioma que hablan, que es el árabe. Sí, y ciertos rasgos culturales muy típicos. Sí, pero eso es donde hay mucha diversidad. Claro. En lo que se llama la región árabe. Y repito que la región árabe no es sinónimo con el norte de África. El norte de África termina en Egipto, que es un país árabe también, pero termina en el canal de Suez, de que estamos hablando en muchos programas sobre la importancia del canal de Suez. Y ahí se corta, y al otro lado, donde está Palestina, claro, precisamente justamente. Gaza está ahí, Israel, y de ahí Jordania, Irak, etcétera. Eso es el Medio Oriente, que no es un continente, es una región. Hablamos brevemente del... Muy pequeña, una región muy, muy chica, inclusive si uno no amplía el mapa no aparecen ni Cisjordania, ni... ni hablar de los países del Golfo, Bahrein, Omán, Unión Árabe, los Emiratos, Unión de los Emiratos, también Arabia Saudita sí es un país más grande, Irak un país más grande, pero es una región bastante pequeña que ha tenido una importancia mayor y hasta hoy día. Claro, claro. Y bueno, imaginemos hoy Israel, que remontándonos a estas épocas que mencionábamos, no existía. O sea, Israel se creó... Como un país... Sí. Claro, como Estado, sí. Muy recientemente. Sí, exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 47, cuando arrancó todo y había lo que se llamaba el protectorado de los británicos. Y hubo un acuerdo de crear entonces dos estados, el Estado palestino y el Estado Israel. Y el Estado palestino todavía no se ha creado en su pleno derecho. Existe como miembro observador de las Naciones Unidas, el Estado palestino, pero no existe como un Estado de pleno derecho. Bueno, miramos un poco más a lo que vamos a hablar hoy sobre el continente de África. Y comparado con... muchos de nuestros programas, lamentablemente, por la geopolítica. Este programa, yo le diría, es un programa de más esperanzas que tal vez muchos otros programas, en el sentido que África, como continente, está desarrollándose. Y repito que estamos hablando dentro del marco de una sociedad capitalista. No estamos diciendo que es el modelo de desarrollo, que aún es desarrollo o no, porque trae todos los problemas del capitalismo, que es un modelo dañino tanto para los seres humanos, la mayoría, como para la ecología y la naturaleza. Pero dentro de ese contexto de lo que es el éxito capitalista, puede ser que África como continente va a tener un futuro más exitoso, repito, en términos capitalistas, de lo que había tenido durante 600 años. Y por eso digo que más esperanzado el futuro que el pasado en África. Tal vez, vamos a ver cómo vamos con eso. África siempre ha sido en la historia un continente intervenido en la historia moderna o aún del medioevo, por repetidas invasiones y por su ubicación, porque para pasar de Europa y con el eurocentrismo que tiene el mundo desde 1500 más o menos, todo arrancaba en Europa. Y para pasar de Europa a, por ejemplo, la India, que en su época fue más importante colonizar a la India que colonizar a África. y África fue una ruta marítima para llegar a la India. Entonces, las colonias originales en África eran más que todo costeras. Un poco como América Latina, Sudamérica, en el caso de Chile y Argentina. El interés más que todo al principio era por las costas, porque en el caso de Sudamérica, la ruta marítima pasaba por el canal del Beagle, por abajo, Tierra del Fuego. Y igual en el caso de África, para ir de Europa a la India y la Asia, China, había que pasar por el sur de África, por el Cape Horn. Y entonces las colonias originales eran más que todo costeras. Pero eso cambió cuando comenzaron a darse cuenta de la importancia de los recursos, recursos naturales, al principio, caucho, también cierto tipo de comida, por ejemplo, cocoa, también ciertas frutas, etc. Y eso fue avanzando cuando descubrieron después petróleo, también metales, también gas, etcétera. Pero vamos a volver sobre eso en un momento. Esto también tiene que ver con la historia reciente, ¿no? Porque si bien hoy no podemos imaginar un mundo sin petróleo, sin hidrocarburos, estos comenzaron a explotarse 150 años atrás. Claro. O 1850, más o menos, la primera perforación para el petróleo, aunque se utilizaba durante siglos, porque aparecía el petróleo en forma natural, por ejemplo en Ecuador hasta hoy día, sí. Aparece a la superficie en Ecuador, hay zonas, pero también en África y también en los Estados Unidos. Las primeras perforaciones en Texas y todo eso es que alguien se dio cuenta que estaba saliendo y comenzaron a utilizarlo para, por ejemplo, iluminación en las casas, hace siglos, en China, por ejemplo. Pero la industrialización del petróleo y hasta después del gas, al automóvil y al transporte, sí, ¿no? Sí, fue más que todo de 1850 en adelante. Pero volviendo al continente en términos físicos, mirando al mapa, Leo, si ves al este de África, hay lo que se llama el cuerno de África, que parece el cuerno de un rinoceronte. Sí, sí, bien, bien cercano a lo que recién mencionábamos, el mar de Arabia, sí. ¿No? El Océano Índico. Exactamente, y allí está pegado también al Medio Oriente, y por eso Yemen, si tú ves, Yemen está a algo como 100 kilómetros pasando por el Estrecho de Hormuz. Ahí, y Yemen, pobre Yemen, tan lejos de Dios y tan cerca a Arabia Saudita, está sufriendo una guerra atroz desde hace aproximadamente 15 años. Una guerra atroz. Y antes de eso, con los británicos. Con los británicos, claro. Toda la guerra de Aden, que se llamaba el sur. Pero ese es otro tema. Pero no, lo que quiero decir, no ha sido muy mencionado, ¿no? El tema de la guerra en Yemen. La peor guerra en el mundo desde hace aproximadamente una década, por lo menos. Peor que Siria. Mira, impresionante. Y sin embargo, Le escondieron claro. Bien. ¿Por qué? Porque está metido, por supuesto, todos los países que tú quieres, por venta de armas, etcétera. Pero más que todo, es una guerra manejada por Arabia Saudita. Y Arabia Saudita es todavía el aliado más cercano entre los países árabes de los Estados Unidos y de Occidente. Y a pesar de recibir críticas, por ejemplo, Irán, y con razón, por los derechos humanos, a pesar de otros países tener sanciones como Irán por los derechos humanos, los crímenes que están cometiendo Arabia Saudita en Yemen son de un nivel impresionante, impresionante. Hay hambruna en Yemen por la guerra, por ejemplo. Pero eso es para otro día. Pero lo que quiero decir es que África está ahí pegado, y Somalia, y un lugar que se llama Djibouti. Djibouti. Djibouti. Sí. Djibouti es un país minúsculo, minúsculo. Al lado está Eritrea. Eritrea, que es, tenemos que hacer un programa sobre Eritrea, porque Eritrea es casi el Corea del Norte de África. Ah, mira. En términos de ser un país aislado políticamente y también en términos de su importancia relacionada con, en ese caso, Etiopía. Tanto como Corea del Norte salió de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, Eritrea salió de Etiopía. Y una guerra entre Etiopía y Eritrea, y Eritrea recién, ¿no? Estamos hablando de los años 90, que ganó su independencia y se formó como un país independiente. Pero toda esa zona tiene la importancia de estar cerca al otro lado del estrecho, que es Medio Oriente, y en ese caso Djibouti. Djibouti tiene tres bases militares muy importantes. Djibouti había sido una colonia, repito, es un país minúsculo, minúsculo, un poco más grande de la Gran Buenos Aires en términos de geografía y de una población, no lo tengo en mente, pero sería tal vez 300, 400, 500 mil personas, medio millón de personas. Y no tiene nada, es desierto, pero por su importancia geopolítica, Francia la tenía para controlar la llegada a toda esa zona, y después con la creación del canal de Suez, ese pequeño estrecho donde está Djibouti controla la entrada al canal de Suez. Claro, justamente, se afina allí el paso, el golfo de... Algo como 50 kilómetros, menos de aquí a Montevideo. Y tienen tres bases ahora, antes tenían no más que una base, que era la base francesa. Cuando se hizo la independencia de Djibouti, quedaron los franceses y una importancia, un neocolonial, reemplazaron el colonialismo de Francia con el neocolonialismo. Quedó el país dominado por Francia y su base militar. Pero llegaron poco después, los norteamericanos abrieron su base hace unos 20 años, y ahora llegaron, ¿quiénes? Los chinos. La primera base militar de China, afuera de China, se ha creado por China en Djibouti. Y las negociaciones para crear esta base se dieron con el gobierno de este pequeño país. Sí, claro. Claro, que antes había sido totalmente dominado, cooptado por los franceses, claro. Y a través de los franceses, por los norteamericanos, a través de la alianza entre Francia y los norteamericanos, pero han llegado los chinos, que es otra parte de la discusión que vamos a tener hoy, es la nueva geopolítica en África, la presencia de China y la presencia más y más de Rusia. Rusia acaba de negociar una base militar, la primera base militar de Rusia en África, formalmente, digo yo, porque sí, tienen una presencia en África del Norte, pero en términos formales, una base formal con Sudán, que si tú miras el mapa ahí, Leo, sigues hacia arriba. Sí, sí. Hacia el canal de Suez, pasando por Djibouti, pasando por Eritrea, vas a llegar a Sudán y puerto de Sudán. Y están ahora comenzando a poner su base los rusos. O sea, aunque no habíamos hablado mucho en términos geopolíticos ni de países como Yemen, con la peor guerra en la existencia del mundo en los últimos 10 años, tampoco hablamos mucho de África como continente, y estamos comenzando a hablar otra vez. Las bases militares están llegando, y eso indica que la parte geopolítica otra vez está en una etapa caliente. Sudán es uno de los países más importantes de África, digamos, en cuanto a territorio, ¿no? Sí, y... En el medio del desierto. Y tiene toda su historia, porque si tú ves ahí en el mapa, está Sudán y el Sudán del Sudán Sur. Del Sur también. Sudán del Sur no existía hace unos 15 años. Mm. ¿Qué pasaba? Había una guerra civil en Sudán, terrible, porque el petróleo de Sudán está en el sur. Y había una guerra apoyada por Occidente, más que todo, en el sur en contra del norte. ¿Hasta qué punto? Había hambrunas causadas por esa guerra. Y había un apoyo, como está pasando con Ucrania, apoyo de Ucrania en la guerra contra Rusia. Y en el lado ruso está el apoyo de Irán, está el apoyo de Bielorrusia. Igual en el caso de Sudán. Era, en inglés se dice un proxy war, una guerra por delegación. O sea, los poderes delegaron la guerra a esa guerra civil, y al fin terminó dividiéndose el país. La parte del sur al fin se separó con el petróleo y el gas, y la parte del norte quedó en un país muy grande. ¿Y qué pasó después en la parte del norte? Hubo un golpe de estado en contra del famoso presidente Bashir. Entonces, pero lo que quiero decir es que la geopolítica, aunque no se había hablado mucho de la geopolítica en el continente de África, estaba siempre allí, y hasta había la guerra mundial de África, y le llaman hasta hoy día la guerra mundial de África, que pasó en los años 90, cuando unos 7 países también se llama esa guerra la guerra panafricana en el Congo, y esa guerra sigue estando en el Congo cuando hace unos 15 años o más, 20 años, unos 7 países comenzaron a pelear entre ellos dentro del territorio del Congo, pegado también con Ruanda y Burundi. Ruanda, bueno, ¿qué te suena? Y me suena a grandes masacres fomentadas y primero en aprovechar, diría yo, ciertos conflictos tribales, pero aprovecharlos maliciosamente, ¿haciendo qué? Introduciendo armamento en estas regiones, ¿no? Generando una escalada bélica con armamento de Estados Unidos, con armamento de otros países, ¿no? Que aprovecharon el conflicto existente entre estas tribus. Digo, la más conocida, el conflicto más conocido es el de Hutus y Tutsis, ¿no? Eso fue en Ruanda. Y en Ruanda. Eso fue un microcosmo de la política colonial de dividir y reinarás. Claro, divide y reinarás. Muy presente en esta región cuando uno analiza lo religioso, ¿no? Porque en lo religioso siempre hay diferencias. Y si hay un lugar donde las religiones están muy presentes es en este gran continente. Digo, bueno, si observamos en el mapa, y vos mencionabas Yemen, mencionabas Eritrea, Djibouti, Sudán, está la Meca ahí enfrente, del otro lado del Mar Arabia Rojo, Saudita. En Arabia Saudita, digamos, ¿no? Como un centro del desarrollo de todo el pensamiento y la cosmología, la cosmovisión de Islam. Claro, del Islam. Y también un poquito cerca, o ahí nomás, diríamos, está, ¿no?, el nacimiento del cristianismo, luego trasladado al catolicismo y a las religiones evangélicas. Y la religión judea, y que el judaísmo fue antes del cristianismo y también de Islam. Pero todo tiene una base que podríamos decir que es muy parecida, digamos, ¿no? Como que unos toman historias de otros y se va construyendo. Vienen de la Biblia, la raíz antigua, la Biblia antigua. El Antiguo Testamento, ¿no? Y luego desde ahí se empieza a desarrollar esas tres religiones. Claro. Porque también, por supuesto, hay otras religiones autóctonas de África. Pero volviendo entonces a lo que dijiste tú en referencia a Ruanda, los Tutsis y los Hutus, el genocidio de 1994-1995, 1 millón de Tutsis murieron dentro de un periodo de aproximadamente 2 meses. Sí, sí, fue algo impresionante, Y tenemos que tal vez volver algún día a explicar todo eso y relacionarlo también con otra guerra totalmente diferente, pero la guerra de Yugoslavia. Tiene similitudes impresionantes de cómo dividir a las poblaciones y dividir a los países. Pero volviendo a eso de dividir y reinarás, la división se hacía en términos geográficos. Por ejemplo, si tú miras otra vez al mapa, Leo, tú vas a ver algo que casi no existe en otras regiones del mundo. Hay un lugar en América Latina donde existe y nada más, que es el sistema de dividir los países con líneas rectas, o sea, fronteras. Tú puedes identificar, más que todo en África del Norte, vas a ver líneas rectas, y también en lo que es Namibia, en el sur, al lado de Arabia, Sudáfrica, es donde se hicieron acuerdos para dividir los países en una mesa. Se sentaron en una mesa con un mapa. Trazaron la línea ahí. Y eso fue más que todo en el famoso Congreso de Berlín, 1864, entre los países europeos más que todo, pero también los Estados Unidos estaban en esa conferencia, y muchos otros países, pero 7 países de Europa dividieron el continente entre ellos mismos en 1864, porque estaban llegando los países de Europa a un nivel de conflicto entre ellos por sus colonias, que Bismarck, en Alemania, recién unificada la Alemania en ese entonces, no estoy hablando de la unificación post-colapso de la Unión Soviética, estoy hablando de la unificación original de Alemania, porque era un país que antes tenía Prusia, por ejemplo, por un lado, y otros zonas, y se unificó en esa época de aproximadamente 1860, y Bismarck fue el gran líder, y él llegó a ser el líder de Europa, básicamente, después de combatir a Francia en 1870. Pero antes de eso, él llamó a la conferencia de Berlín, y ahí se sentó, se sentaron la mayoría de los líderes de Europa y dividieron al país, el continente de África, entre ellos mismos: Portugal, Alemania, Francia, la Gran Bretaña, España, etc. Y la otra forma de división fue la forma étnica, que por ejemplo habíamos hablado en el caso de Ruanda. La política era escoger una etnia, darles privilegios relativos y delegarles la administración y el control, también la seguridad, de esas zonas por parte de las colonias. Fue un negocio bien inteligente, porque no tenían que poner su propia gente. Podían aprovechar de grupos minorías y a través de esas minorías controlar esas zonas. Y también con una brutalidad, porque más papista que el Papa, esas etnias muchas veces cumplieron las órdenes de las colonias. Y ese fue el caso de Ruanda. Los Tutsis eran, y hasta hoy día son, los que manejaron al país de Ruanda, un país muy pequeño, pero con una densidad de población muy, muy grande, y eso fue parte del problema, la competición entre las etnias por el control de la tierra. Y Bélgica entregó a los Tutsis el manejo de Ruanda. Y los Hutus, la mayoría, siempre tenía mucho odio contra los Tutsis. Y eso explotó en 1994 en un genocidio dentro de Ruanda, cuando murieron, la mayoría de los muertos eran Tutsis, pero también los Hutus mataron a Hutus también, Hutus moderados, que estaban diciendo, no, no tenemos que ir a la guerra, no tenemos que ir a matar a esa gente, mataron a los moderados también. Sí, y para tener una idea, digo, muy, muy por encima, porque es para, como vos decías, es para un programa especial, digamos, ¿no? Vivían en el mismo lugar. O sea, no es que acá había una frontera y los Hutus y los Tutsi convivían. Eran vecinos. O sea, es como si acá en Punta del Indio fuéramos la mitad Hutu y la mitad Tutsi. Y se genera un conflicto. Y no con una línea por la mitad del pueblo. ¿Eh? No. Sarandí, Hutu y el resto del pueblo Tutsi. Ni siquiera. No, completamente integrados. ¿Eh? Sí, sí. Tremendo cómo se puede llegar a manipular, ¿no? Y a intervenir de tal manera de terminar generando un genocidio, digo, ¿no? Un genocidio terrible. Y detrás de eso hay otro fondo, porque Bélgica salió de esa zona aproximadamente en 1962, más o menos. Pero ¿quiénes heredaron las colonias de Bélgica en esa zona? Porque también Bélgica era el poder en el Congo, que es el centro real de África, el centro de riqueza, el centro de la naturaleza, es casi como la Amazonía, es casi el Brasil, el Congo de África, en términos de tamaño, en términos de recursos, en términos de su ubicación sobre el Ecuador, también con su riqueza hídrica, ríos, también con su riqueza natural, etc. Y Bélgica también controlaba al Congo, al lado ahí de Ruanda y Burundi. Pero cuando salió Bélgica, entraron los franceses por un lado, y Bélgica era un país mayoritariamente francófono, y entonces Bélgica había impuesto el idioma francés, pero detrás de los franceses entraron los anglosajones, los británicos y los franceses. Estoy hablando de 1900, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, básicamente. Y en Ruanda, durante ese genocidio en 1994, parte de la pelea fue una pelea para controlar el centro, África Central, entre los anglófonos y los francófonos. Y no estoy hablando únicamente a nivel local, porque los Tutsis hablaban inglés, habían venido del exilio en Uganda y regresaron con grupos armados para combatir, pero detrás estaba la guerra entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña por un lado y Francia del otro lado, y Francia perdió en esa guerra del Congo y de Ruanda, Burundi. Francia perdió el control de esa parte de África Central y ha estado perdiendo desde entonces hasta hoy día. Francia fue expulsado de Mali hace 3 meses. Tenía una fuerza militar en Mali, que está más bien hacia África Occidental y el África del Norte. Y ahí está entrando no únicamente los Estados Unidos y la Gran Bretaña, reemplazando a Francia, pero hoy día Rusia y China. Bueno, antes de pasar a música, Leo, hablamos un poco más del continente en términos físicos. Si tú ves en el mapa, si lo tenés ahí, vas a ver una línea de lagos grandes en el este de África. Cerca a los lugares donde de los cuales hemos estado hablando. Botswana, Zimbabue, esa zona. Sí, para arriba, Sí, Lusaka, Zambia, para arriba, Malawi. Vas a ver al Malawi. Lado de Congo, al lado de Ruanda, es la zona de los grandes lagos. Y esos grandes lagos están en un valle que se llama en inglés The Rift Valley, o sea, la valle de la fisura. Y ahora estamos hablando en términos geológicos y en términos geográficos. Dividiendo el lago hay líneas rectas. Ahí está, la línea recta de las fronteras impuestas en la conferencia de Berlín en 1880. Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, todas esas zonas Tanzania. Divididas por líneas rectas. Y yo he dicho que un solo lugar donde eso aparece en América Latina, o tal vez hay dos, pero Guatemala, sí, no es para mirar ahora, pero Guatemala tiene una línea recta. ¿Con cuál país? Belice. ¿Y Belice qué era antes? ¿Y Belice que es colonia inglesa? Se llamaba la Honduras Británica. Claro. Y hoy día los ingleses tienen su base principal militar en Belice. Y ahí está la línea recta. ¿Ves cómo las colonias son rápidas? No fallan. Aplicaron la regla. Literalmente. Pero volviendo a la valle en el este y el centro de África, esa valle se llama, como digo, la valle de la fisura, porque hay una fisura física entre las placas tectónicas en África. África se está dividiendo físicamente. Esa parte del este, dentro de millones de años, no creo que tú ni yo lo vamos a ver, pero cada año está separándose y apareció, uno lo puede buscar en Google, apareció literalmente una fisura en toda la tierra, cortó carreteras, y no por un terremoto, como lamentablemente pasó recién en Turquía y en Siria, pero se abrió en poco tiempo una fisura, y eso es la línea de toda esa zona que está separándose y va a formar un continente nuevo, o más bien un archipiélago de islas nuevas al lado de África. Pero eso demuestra que todos los continentes en el mundo antes eran un solo continente. Y si uno vea la forma de Brasil, más que todo, encaja perfectamente con el occidente de África. Sí, es impresionante. Es casi porque se separaron las placas tectónicas. Y nosotros habíamos hablado de la Antártida hace dos semanas, y hablamos de que hay petróleo en la Antártida. ¿Y el petróleo de dónde viene? El petróleo y el carbón. Y de los yacimientos históricos, prehistóricos, ¿no? De vegetal. Vegetal. ¿No? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que hay vegetal, una vida vegetal en la Antártida, que siempre ha tenido cierto nivel de hielo, aunque hay un deshielo regular? Pero es porque todo estaba unido en un solo continente alrededor del Ecuador, incluso lo que es hoy día la Antártida. Claro, mira. Entonces se mudó hacia abajo, pero con lo que tenía de fósiles de los bosques, etc. Y el centro era alrededor de África. Pero África misma está dividiéndose otra vez. Sí, quizá de mí. Millón de años, ¿no? Varios millones de años. Es la formación de la Tierra, inclusive en lo que son los desiertos, el desierto del Sahara, los desiertos en Egipto, toda esta zona norte, ¿no?, de África, también se han encontrado, y de hecho hay petróleo, justamente por este motivo que vos mencionás, ¿no? Hoy es un desierto. Antiguamente fueron bosques de árboles gigantescos, ¿no? Bosques lujosos, pero tanto por el cambio climático regular, ¿eh?, porque estamos pasando por un proceso de cambio climático ahora hecho por el ser humano, claro, más que todo, pero también ha habido cambio climático durante toda la historia y la prehistoria. Entonces, antes de pasar a la música, dos o tres cosas más. África tiene 55 países. Y muchas veces dicen que tiene 54, pero es porque olvidan de que Sudán del Sur se creó hace poco como un país. Entonces, 55 países unidos en una sola organización que se llama la Unión Africana. Y vamos a hablar de eso porque es importante hoy día la Unión Africana en el proceso del surgimiento de los países africanos, de lo que estamos viendo en este momento. Y también vamos a hablar después de la pausa musical de la riqueza que tiene todo el continente. Hemos hecho una pequeña referencia a petróleo, gas, metales, pero vamos a explicar eso en más detalle. Bueno, pasamos a la primera pausa musical, Leo, que es el himno de Sudáfrica, que llegó a ser el himno de Sudáfrica en 1995 con el fin del apartheid. Se llama The Funeral. ¿Es este? Se llama, ya te digo... Cosis y que ley de África. Exactamente, que es Dios bendiga a África. Es eso. Mom! Continuamos en cuestiones internacionales. Escuchábamos el himno de Sudáfrica. Nkosi Sikelel. Nkosi Sikelel África. Que es Dios Sikelel. Bendiga a África. Bien. Observando esta zona. Perdón, sí. Estaba con yo el creo mapa que ya. Fue durante. El gobierno de Mandela. No, esa versión, sí, fue durante el gobierno de Mandela que adoptaron a ese himno. Bien. Pero esa versión yo creo que fue en la muerte de Mandela. Ah, esta versión orquestada. Funeral de Mandela. Claro, de hecho, es parte de la película El Funeral, ¿no? Hay un tráiler que encontramos en YouTube, ¿no? Donde encontramos mucho material. Sí. Y eso también me viene a la mente, hablando otra vez de dividir y reinarás. Hasta hoy día hay cierta división entre la población africana en Sudáfrica, entre los tribus. Por ejemplo, el presidente anterior a este presidente, había un presidente de la tribu Zulu. ¿Ah? Y Mandela del tribu Xhosa. Y esas divisiones que habían sido amplificadas por los colonialistas todavía están y no están muy profundas como antes, pero todavía existen. Bueno, encontramos también presencia holandesa, ¿no?, en la historia de Sudáfrica. Los afrikaners, ¿no?, como protagonistas también del régimen, ¿no?, del apartheid. Los que vinieron y los blancos, los que vinieron a poblar a lo que es Sudáfrica y países alrededor, por ejemplo, lo que se llamaba antes Rhodesia, que hoy día es Zambia y también Zimbabue. Y eso llegó a la guerra de los Boers. Los Boers. Claro, acá lo leemos así, entonces no. Eso nos lleva también al tema de los recursos naturales, porque la guerra entre los holandeses que habían venido a poblar, blancos, por supuesto, sí. Que habían venido a poblar esa zona en el sur de África. Uno diría, ¿por qué había una guerra contra los británicos? Porque los británicos eran los que tenían el control de esa zona, pero habían delegado precisamente en los Boers el control y el manejo, y hasta un país y una zona esclavistas. Los Boers tenían esclavos, y parte de la guerra con los británicos tenía un matiz de la eliminación de la esclavitud en el siglo XIX por los británicos, y eso llevó a los Boers de migrar hacia el norte con sus esclavos. Pero la guerra en 1912 aproximadamente entre los Boers y el imperio británico fue por el descubrimiento de diamantes y oro. Los yacimientos, hasta hoy día, mayores en el mundo, se encuentran precisamente alrededor de Johannesburgo, que es el capital de Sudáfrica. Para establecer estos regímenes de esclavitud, tiene que haber habido mucha violencia, digamos, frente a pueblos que no se caracterizaban por ser portadores y por imponerse con esta violencia demencial, digamos, que después demencial, terminó en genocidio. Demencial. La conocimos en América, digo, por eso hacía el paralelismo de lo de América con lo de con la cuestión africana, ¿no? Las colonias fueron brutales. Pero un nivel de brutalidad que aún tenían que sentarse a planificar la brutalidad que hicieron. Es el terror, ¿no? Literal. para esas poblaciones. Y el terror como una estrategia, y como cualquier estrategia hay que sentarse y planificarlo. Por ejemplo, habíamos hablado del Congo, y vamos a volver a hablar de eso, en términos de recursos naturales, pero el Congo, con el rey Leopoldo de Bélgica, que era el dueño personal de esa zona, por el caucho, impuso un régimen de terror, y uno lo puede buscar, no sugiero que lo hagan así nomás, pero las fotos de las personas sin brazos y sin manos, porque eso fue una forma de punición de los que no querían trabajar en las plantaciones del caucho en ese entonces ahí. Y volviendo entonces a África del Sur, los Boers se mudaron cuando se eliminó la esclavitud formalmente, porque la esclavitud existe hasta hoy día en el mundo. Incluso dentro de las ciudades grandes hay esclavitud, en ciudades europeas hay en lo que es el trabajo doméstico, hay esclavos en departamentos y en casas, por eso es otro tema. Pero la eliminación formal de la esclavitud hizo que los Boers se mudaran, y se mudaran a zonas que tenían oro y diamantes. No sabían en ese momento cuando se mudaron, después descubrieron, y los británicos se pusieron a meterse en serio cuando descubrieron el oro, y ahí fue la guerra de 1912 contra los Boers, y eliminaron básicamente al ejército Boer en ese entonces para tomar el control total, y reemplazaron a los Boers con los descendientes del Boers, con el sistema apartheid, para mantener el control a través de esa minoría, otra vez el sistema de mantener una minoría, en ese caso la minoría blanca en esa zona. Bien, la importancia de África en el contexto del programa de hoy tiene que ver con cuáles son las transformaciones dentro del sistema capitalista que se prevén para esta África actual, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con esto que vos mencionás también, digamos, de una manera categórica, digamos, ¿no? No significa el fin de la esclavitud, no significan mejoras para las poblaciones de África, pero significa que los ojos del poder mundial están puestos en que el continente africano va a modificarse, ¿no? Puede llegar a cambiar y puede llegar a protagonizar, ¿no? De la mano de China, de la mano de Rusia, de la mano de la mano de los africanos. Los propios africanos. Y eso, cuando llegamos al fin del programa, vamos a hablar de cuáles son los escenarios posibles del futuro del continente. Por supuesto, no vamos a ser tan arrogantes de decir que sabemos qué va a pasar, pero por lo menos escenarios podemos identificar. Entre esos escenarios es un control mayor, tal vez, de los africanos. Y cuando yo digo de los africanos, dentro del sistema capitalista, que no es de la mayoría de los africanos otra vez, es pasar el control a élites dentro de esos países. Y eso es lamentablemente lo que pasó en África, en Sudáfrica, porque terminó el apartheid. Y es una cosa buena, muy positiva, que por supuesto, ¿quién podría decir que el fin del apartheid no era una cosa positiva? Pero no llegó el nivel de egalidad y de paz y de prosperidad que se había pensado que podría venir con el fin del apartheid. Lamentablemente, Sudáfrica es uno de los países, si no es el país, con más desigualdad en el planeta en este momento, y con un nivel de violencia callejera impresionante. Entonces, un protagonismo de los africanos en África no significa de que va a haber una prosperidad para todos y todas. Hoy dirían sanar el continente africano. No es algo que uno pudiera vislumbrar, digo, aún sin conocer, y como decías vos, ¿no? Sin tener pretensiones desde aquí, desde este programa, de entender el contexto y cómo es la cultura, la mentalidad africana, pero después de tanto terror, de tanta violencia sufrida, ¿cómo se reorganiza, no? Una sociedad tan diversa, digo, porque hablábamos de Sudáfrica, pero estábamos mencionando el norte, las cercanías con Oriente Medio. Es realmente muy, muy interesante. Y también esto que mencionabas del trazado en líneas rectas de algunos límites geográficos que partieron en medio comunidades, ¿no? Digo, que quedaron de un lado y del otro, culturas ancestrales con sus características propias, que después de un trazado en una línea recta, como sucede con Kenia, con Namibia, ¿no? Botswana. Quedaron... Botswana, que esa zona es la zona del desierto del Kalahari, porque África en como continente uno podía ver la parte del norte, que es una parte árida y más que todo con el desierto de la Sahara, también una parte más o menos árida en el sur, que es el desierto de la Kalahari, que es Botswana y Namibia, y en el centro, como las Amazonas en América Latina, esa región lujosa en términos naturales y de agua y de bosques, etc. Queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Felipe Chorén. Chorén. Muchas gracias. Excelente que hayas venido, Felipe. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, no pensaba, escuchándolos, la desgracia de tener recursos, ¿no? En México, el presidente Porfirio Díaz, México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y África, tan lejos de Dios y tan cerca a Europa. Claro. Y también a países árabes antes, porque había esclavitud, había todo el comercio de esclavos, bien antes del comercio por el Atlántico, ¿eh? Bien antes había todo un negocio de esclavitud pasando a los países del Medio Oriente y hasta más allá. Me refería a eso de que, digamos, algo que debería ser un beneficio o una bendición natural, de tener recursos como el agua, en este caso como en Latinoamérica el litio, todo lo que viene, digamos, todas esas batallas hacen que tener esos recursos no sean una bendición, sino estar en la mira de los poderes fácticos, ¿no? Y también, para dar otro paralelo, recordaba, yo había leído de cuando se retiran los extranjeros de Sudáfrica, una de las cosas que hacen es llenar las piletas de los hoteles y los ascensores de hormigón. Para no dejar que el pueblo africano disfrutara de esas cuestiones. Hay un ejemplo de eso a una escala totalmente diferente, que es cuando el apartheid terminó. Está bueno mencionar que el apartheid es el sistema de división formal de la sociedad. Y de racismo, que es un sistema racista. Institucionalizado, digamos. Excluyente de los negros y de privilegio, ¿no? Como hubo en los Estados Unidos después, claro, de la guerra civil. Porque una concesión que hizo el norte de los Estados Unidos al sur, porque el sur perdió la guerra civil y en parte fue un tema por la esclavitud, no fue el tema, como se dice en la historia, de que fue el tema, no, el tema fue un modelo industrial en el norte de América Latina contra un modelo de agricultura y del algodón, pero eso es otra discusión. Pero cuando terminó la guerra y la esclavitud fue abolida en Estados Unidos, una concesión que hicieron fue dar un control, casi como dieron en Sudáfrica a los holandeses, lo dieron también a los que tenían las plantaciones en el sur de los Estados Unidos, y crearon un sistema de apartheid que los, por ejemplo, autobuses, uh-huh, comenzó la era moderna de los derechos civiles, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, en 1966 creo que era, cuando la famosa señora Rosa Parks, claro, se negó a levantarse en el autobús a dar su silla a un blanco. Es un poco mítico también, porque había mucho más que eso alrededor, pero lo que quiero decir es que ese sistema de división del apartheid no era únicamente un sistema formal en Sudáfrica, pero también existía formalmente bajo las leyes, que se llama las leyes de Jim Crow de los Estados Unidos. El ejemplo que dio nuestro amigo Felipe sobre lo que hicieron cuando salían los colonialistas de ciertos lugares y de dañar los recursos. Cuando terminó el sistema de apartheid, bueno, aún antes, 10 años antes, Occidente se dio cuenta que estaban perdiendo a toda esa zona, que era Angola, de los portugueses, Mozambique, de los portugueses, África del Sur, de los ingleses, Namibia, que había sido colonizado por los alemanes en su época, que estaban perdiendo el control de eso. África del Sur fue el único país en África que tenía ¿qué? La bomba nuclear. Ajá. Y sabiendo que el apartheid estaba terminando y que la raza negra iba a tomar el control de África del Sur, es el único país donde destruyeron voluntariamente sus armas nucleares, totalmente. Eliminaron la bomba nuclear en África del Sur, sabiendo, Occidente, de que iban a perder el control tal vez. No lo han perdido el control, porque ahora a través del sistema neoliberal tienen un control fuerte. Pero eso es el ejemplo, porque tú dijiste que llenaron los ascensores, dañaron los... las piscinas de hormigón, para que los negros no pudieran disfrutar posteriormente de esos lujos que habían construido para ellos, ¿no? Destruyeron. Me hace acordar a Jujuy, ¿no? También. Ajá, pasó eso... Y a Gerardo Morales, ¿no? Destruyendo toda la... La infraestructura de la Tupac Amaru, ¿no? De entretenimiento. Después de Milagro Sala. Después de Milagro Sala. Claro, las mejoras que se habían conseguido en un periodo fueron tomadas como represalia, ¿no? Bueno, eso es... Y también me hace acordar, de alguna manera, yendo mucho más atrás, al sistema de los de guerra de los galos, ¿no? Que iban retrocediendo y quemando las cosechas, ¿no? Quemando, por eso sí, haciendo sí, que la gente sí, se hambreara para después por eso se llama se mataran entre la, ellos la, ¿no? La tierra arrasada, la tierra arrasada, esa es una The Wasteland. Los alemanes saliendo de Ucrania, Ucrania en la Segunda Guerra Mundial dejaron destruir todo, y en esa zona que es el invierno en este momento en Ucrania, puede caer a menos 26 grados centígrados. Quemaron las casas, quemaron los pueblos. 600 pueblos quemados enteramente. 600 pueblos. Bueno, es otro, pero la tierra arrasada. Sí. La tierra arrasada. Los recursos naturales que tiene África, es imposible hacer una lista completa, pero comenzando con la tierra. Es el continente más grande después de Asia, pero es el continente más grande en términos de tierra agrícola no explotada. O sea, en términos del futuro, por la necesidad de alimentos, etc., África va a ser posiblemente el canasto de alimentos del mundo, que se habla de Argentina pudiendo alimentar a 500 mil millones de personas. África puede alimentar casi a toda la población del mundo, dependiendo del modelo, etcétera. En términos de tierra, también en términos de metales, por supuesto. No está muy desarrollado, vos decís, el agro en África. No está muy desarrollado en términos capitalistas de un desarrollo intensivo. Como en Argentina, digamos. Argentina como tiene un paquete agrotecnológico muy desarrollado. Están, por supuesto, en países como Malawi, en Kenia, en Etiopía, en la parte alta de Etiopía, etcétera, hay una presencia de lo que era Monsanto, que hoy día es Bayer, claro. Las semillas, ¿cómo se llaman? Sí, genéticamente transgénicas. Eso está todo, y eso es parte de la pelea ahora por África. Con patentes, ¿no? Con patentes que hacen que la gente, que sea un crimen para la gente guardar semillas para una cosecha. Y otras que están modificadas para que directamente no den plantas en el futuro, sean todo... Que hay que volver siempre a la empresa, a comprar. Entonces, pero para contestar tu pregunta, Leo, la mayor parte de África, tanto en términos de tierra virgen, como lamentablemente lo que está pasando con las Amazonia, y poniendo soja, etcétera, igual está pasando en África, pero también en términos del modelo de chacras. Son chacras pequeñas de familias con bajo nivel de tecnificación, por bueno y por malo, ¿eh? Porque como sabes, el modelo intensivo es un modelo muy destructivo también. Digamos que ahí lo que va a entrar es, van a entrar capitales a... Van a entrar capitales... Como hicieron acá con los pools de siembra. Ya están entrando. Alquilando a precios ridículos. Comprando. Porque eso es una técnica de estrategia de China, que no es una estrategia de colonia antigua, porque hoy día no se puede, pero sí es comprar en términos del origen, o por lo menos controlar, comprar la tierra, o por lo menos, como tú dices, alquilar, pero con contratos de 30, 40 años. Sí, acá lo que hicieron para concentrar fue en la provincia de Buenos Aires, alquilar a valores irrisorios, digamos, ridículos hacia arriba, ¿no? Ajá. Los pools de siembra, entonces destruían a todo pequeño productor, porque... Digamos, el dueño a quien le quería alquilar al tipo que le pagaba miles de dólares por hectárea. Y el campesino local dejaba de poder acceder a la tierra y no podía producir más. Y después de eso, que no tenía sentido como negocio porque pagaban demasiado, entonces el margen era muy pequeño, lo que hicieron, sí, fue concentrar todo. Ahora ya tienen ese mercado, digamos. Es lo que... En todas las colonias y el neocolonialismo es una estrategia. Israel en la ciudad de Jerusalén no entran y toman directamente, aunque sí por vía legal a veces eso pasa, dicen que esa casa no es suya, pero sí entran con plata y alquilan y compran a precios altos. La población local se vende. Es lo que pasa, por ejemplo, para darte un ejemplo local, en la Villa 31. Le dan los títulos de las casas a la gente, entonces eso ya se puede comprar. O sea, lo que parece ser un avance para la gente, digamos, regularizamos la villa, le dimos escritura a toda esta gente, lo que hace es que después sean sujetos individuales contra el mercado, digamos, que venga el mercado y les diga, te compro tu casa. Sí. Es muy interesante y todo tiene que ver con todo, y tal vez estamos yendo un poco por los ramas, pero no, porque estamos demostrando una estrategia a nivel mundial del neocolonialismo, y estamos hablando específicamente de África y también de América Latina. Pero la semana pasada hubo controversia fuerte en Los Ángeles, porque una familia después de 20 años logró hace unos 2 años una restitución de un terreno que tenían sobre la costa, que había sido arrebatado de ellos, no sé, por un plan de desarrollo urbano o lo que sea. ¿Eso es lo que llamaban gentrificación o algo? Es lo que pasó, pero el Estado lo había tomado para construir algo, no me acuerdo. Por fin ganaron. Y enseguida vendieron el terreno en 20 millones. Entonces hay toda una controversia si realmente después de una pelea de 20 años de ser y con el apoyo popular hasta cierto punto de apoyarles y lo vendieron en 20 millones. Es el proceso en otro lugar, en otro contexto, pero la misma cosa. Y eso está pasando en África en términos de la compra de tierras para asegurar comida, en este caso para China, pero también para otros países y también para las empresas. También está todo el tema de metales. Zambia. Chile es el productor más grande de ¿qué? ¿Cuál metal? Cobre. Cobre. Zambia, el número dos. Uh-huh. Zambia, que era la Rhodesia del Sur, Rhodesia, que era otro país del apartheid en ese entonces, y Zimbabue es la Rhodesia del Norte. Pero cobre. Hasta hoy día, la producción en Zambia, es la economía, es cobre, básicamente. Botswana, tú habías mencionado Botswana, que es un desierto, que es la Kalahari. Diamantes, igual que mucha de la producción de África del Sur. Gabón, que es un país pequeño, pegado al Atlántico, en el centro de occidente de África, el Gabón, petróleo. Su economía es petróleo. El Congo tiene de todo. Tiene absolutamente de todo. Tiene tierra. Tiene ríos inmensos para producción de electricidad, que tiene una producción grande de electricidad, pero podría tener una producción hídrica mucho, mucho mayor de lo que tiene si hubiera un modelo de desarrollo y no la guerra permanente que ha tenido el Congo por 100 años. Tiene oro, tungsten, y un producto en la Segunda Guerra Mundial que fue muy importante. ¿Cuál era? Producto en la Segunda uranio. Guerra. Uranio. Uranio. El uranio que se utilizó para eliminar a Nagasaki y Hiroshima. En realidad, el uranio transformado en bombas. En plutonio. Uranio enriquecido. Enriquecido, digamos. Uranio enriquecido. Claro. Para las bombas. Salió del Congo. Y eso explica por qué mataron a Lumumba. Lumumba era el primer presidente. Patrice Lumumba. Un visionario. Y Lumumba, cuando recibió, cuando tomó el país de los belgas en 1962, con el rey sentado al lado de él, hizo un discurso impresionante, mirando en los ojos al rey Leopoldo, diciendo que ahora estamos nosotros. Y él dijo eso aparte a los norteamericanos en términos del uranio, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, porque todavía en ese entonces el Congo era un centro de uranio. Hoy día no es tanto. Kazajistán produce mucho más, Estados Unidos mismo, también China, también producen en el Congo, pero en ese entonces era mucho más importante. Y Lumumba dijo a Occidente, Estados Unidos específicamente, ¿cuánto uranio van a encontrar ustedes en Bélgica? Respuesta, cero. Entonces, cuando quieren uranio, tienen que hablar conmigo. Eso fue firmar su sentencia de muerte. Claro, imaginemos en ese momento también una efervescencia tremenda en todo el mundo, porque la Unión Soviética acababa de explotar su primera bomba hace unos años antes. Dio un susto tremendo a los Estados Unidos, porque no sabían que la Unión Soviética tenían. Explotaron, yo creo que era 56 más o menos. Stalin todavía estaba en vida. Entonces dio un susto y eso subió toda la importancia otra vez del uranio. Y cuando Lumumba dijo que van a tener que negociar conmigo el uranio ahora, ya y la CIA efectivamente con la policía belga disolvieron su cuerpo en un barril con ácido. ¿Y quién dio el ácido a ese pequeño equipo que mataron a Lumumba y disolvieron su cuerpo? La empresa l'Union Minière, la Unión Belga de Minería. Era de Occidente, pero tenía, sí, por supuesto, estaba relacionado con Bélgica, pero la empresa controlaba las minas. Ellos dieron el ácido para disolver el cuerpo del humo. Ahí sabes quién fue, digamos, básicamente. Entonces, para mostrar otra vez los recursos naturales de siempre, el Congo ha estado en guerra permanente hasta hoy día. Ruanda invadió Congo hace tiempos y están todavía controlando minas. Uganda está invadiendo al Congo igual. Y por detrás, por supuesto, están las empresas. Y son países que estos que mencionás que no tienen salida al mar. No. Están no. Ahí como el caso... Enclaves. Claro. En esto de divide y reinarás. ¿No? Y el Congo tiene otro metal muy importante. ¿Cuál será? El coltán. Ah, coltán. ¿Qué es el coltán? Para las radios, ¿no era el coltán? Coltán lo tenés en tu bolsillo, maestro. El celular. El celular y mucho más. Sí, sí. Baterías, no es como el litio, no tiene la importancia. Hay un poema de Ernesto Cardenal, ¿no? Que ahora habla sobre el coltán. Puede ser que sí. Sobre estas temáticas. Y el coltán se saca de la tierra a mano. Ni siquiera han necesitado traer toda la maquinaria. Porque, y también se puede ver en Google, unos hoyos en la tierra inmensas y como hormigas, los niños saliendo con el coltán en la espalda. Entonces, eso demuestra por qué todas esas guerras, y yo he dicho que la guerra que perdió Francia en el centro de África con el genocidio de Ruanda en 1994, fue una guerra también entre Francia y los países anglosajones, básicamente los Estados Unidos y la Gran Bretaña, para controlar en una forma u otra, o más bien sus corporaciones controlar todos los negocios, y nosotros conocemos 5%, 10% de la historia de todo lo que está pasando hoy día con esos metales. Cualquier metal que tú puedes nombrar está ahí, en el Congo más que todo, pero también yo había hablado de Zambia. Por ejemplo, también mucho uranio viene de Zambia, de Namibia, que era bajo control de los alemanes hasta la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día tiene una importancia grande Namibia por el uranio. El petróleo en el norte. Libia. Mira, hablas en tu celular y hablas y hablas y ríes en tu celular, sin saber cómo se hizo y menos cómo funciona. Pero qué importa, eso es lo grave. Es que no sabes, como yo tampoco sabía, que muchos mueren en el Congo. Miles y miles por ese celular mueren en el Congo. En sus montañas hay coltán, además de oro y diamantes, usado para los condensadores de los teléfonos celulares, por el control de los mineros, corporaciones, multinacionales. Hacen esa guerra inacabable, 5 millones de muertos en 15 años, y no quieren que se sepa, país de inmensa riqueza, con población pobrísima. 80% de las reservas mundiales del coltán están en el Congo. Yace el coltán desde hace años, 3.000 millones de años. Nokia, Motorola, Compaq, Sony compran el coltán. También el Pentágono y también la corporación del New York Times. Y no quieren que se sepa, ni quieren que se pare la guerra. Entre los poetas míos, Ernesto Cardenal, para seguir agarrando el coltán. Niños de 7 a 10 años extraen el coltán porque sus pequeños cuerpos caben en los pequeños huecos por 25 centavos al día, y mueren montones de niños por el polvo del coltán o martillando la piedra que les cae encima. También de New York Times, que no quiere que se sepa, y así es que no se sabe, ese crimen organizado de multinacionales. La Biblia identifica justicia y verdad y el amor. Y la verdad la importancia, pues de la verdad que nos hará libre, también la verdad del coltán, coltán dentro de tu celular, en el que hablas y ríes en tu celular. Gracias, Felipe. Gracias. Ernesto Cardenal. Sí. de Nicaragua. Sí. Ministro de Cultura en su, su momento. Sí, sí. Me lo recordé en cuanto gracias, lo dijiste porque... Gracias. Por ahí se explicó, se explicó. Y otra vez los recursos naturales. África del Norte, Libia, destruido como país. Destruido. Mataron a Gaddafi. ¿Tenía crímenes Gaddafi en la espalda? Sí, tenía crímenes. Pero no lo mataron por sus crímenes. Lo mataron por los contratos del petróleo. Y otra vez lo pueden buscar. Hubo un acuerdo entre Francia y los grupos rebeldes en Benghazi, que es la parte del este de Libia, antes de que tomaran el control. Firmaron un acuerdo, una carta, básicamente, con Francia, de que Francia, las corporaciones de Francia, iban a recibir prioridad en la adjudicación de contratos después de que ganaran ellos la guerra. Y eso es una carta que se firmó. Francia lo negó después, pero la carta existe y ese grupo hizo público esa carta que hicieron. Es a ese nivel. ¿Y quién bombardeó a Libia para eliminar a Gaddafi? Y tal vez quién lo mató, porque hay una historia de que un agente francés aún lo podría haber matado a Gaddafi cuando lo agarraron en la tierra en su convoy. Su convoy fue atacado por los aviones franceses dentro de la guerra, del ataque de la OTAN a Libia. Y dentro de eso sabían donde estaba Gaddafi en su convoy, lo atacaron con los aviones, pararon el convoy, él se refugió en un tubo bajo una carretera, un desagüe, y la agarraron y la torturaron y la mataron, y dicen aún que los franceses la mataron. Eso no lo puede verificar ni comprobar, pero que sí, los aviones franceses atacaron a Libia, y la carta estaba firmada de que las corporaciones francesas iban a recibir prioridad en la adjudicación de los contratos. Entonces, para terminar de eso, de la parte de los recursos, toda África del Norte, el petróleo, el gas, Algeria, también la parte de, como acabo de decir, Libia, más abajo, Gabón, acaban de encontrar ahora en las aguas de Kenia. Por donde miras, hay recursos naturales. Y por eso está lo que se llama la corrida nueva a África. En inglés se llama el scramble. Scramble es la corrida. Mm. Que eso fue en el tratado de 1860 en Berlín. Eso fue la corrida para dividir África. Estamos ahora viendo otra corrida. Pero después de la música, vamos a ver si puede ser que los africanos, o por lo menos las élites en África, tomen más control de ese continente. Vamos a pasar la música, Leo, Bob sí, Marley. Ahí va, vamos con un descendiente de africanos en una colonia inglesa, ¿no? Jamaica. Jamaica, ahí, Bob Marley. Bob Marley. En todo el mundo. Y los Wailers, los sí. Wailers. No woman, don't cry. Thank you. I say, and no woman I cry. Escuchando No Woman No Cry, Bob Marley and the Wailers. En cuestiones internacionales, aquí con John Telford, Felipe Chorén como invitado y mi nombre es Leonardo López. Nuestro gran amigo Felipe Chorén. Sí. Como quien, siempre, sí. Quien aporta mucho en términos culturales al pueblo de Punta del Indio. Muchas gracias. Y también aporta motosierras. También. Sí. Voy tirando motosierras para la felicidad motosierra de la gente. Que nunca apareció. Es un aporte también que hace en términos materiales, no únicamente culturales, espirituales, pero también materiales. Debe estar haciendo su trabajo por ahí, ayudando a la gente de Punta India. Sí, ojalá que no con un cornillo. No, ojalá. Y hablando de ayudas y pensando África, ¿no? Y mirando el mapa, ¿no? Fundamentalmente para poder entender. Hablábamos del Congo, mencionamos a Namibia, y en el medio está, bueno, hablaste de Zambia también, y en el medio está Angola, ¿no? Y Angola tiene una historia de ayuda desde América y recibió una visita de un argentino allá en algún momento. ¿Quién habría sido? En los años 60, en el 65, acá estoy tomando datos, obvio. Otro Ernesto, digamos, que no era cardenal. Otro Ernesto que no era cardenal, ¿no? Que era Ernesto Che Guevara, ¿no? Que hizo algunos contactos en Angola, digo, ya en ese momento, digo, es obvio que estaba establecido todo este sistema de saqueo del que venimos hablando, ¿no? Y de esclavitud y de apartheid. Y en ese caso de Angola, de los portugueses. Y de racismo, claro. Pero luego, muchos años después, muchos digo, quizá 20 años después, el pueblo cubano, heroicamente podríamos decir, porque digo, pensemos Cuba, una isla pequeña. Con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio, se decidió. Con toda su fuerza, digamos, porque puso al servicio de Angola y de la resistencia al régimen esclavista, racista, todo, ¿no? Inclusive, no solo en el sentido de lo militar, porque a ver si uno piensa lo militar en estos conflictos, sino que envió, y acá estaba mirando el número de gente que estuvo acompañando cerca de 450.000 cubanos. Medio millón casi. Entre médicos, maestros, ingenieros y soldados sirvieron en Angola durante 16 años, que fue lo que duró la operación Carlota, y la presencia de Cuba contribuyó a la derrota de las tropas de Zaire, del ejército sudafricano, de las tropas mantenidas por Estados Unidos, y políticamente aseguró y mantuvo la independencia de Angola y contribuyó además a la independencia de Namibia. En total, 2.655 cubanos perdieron su vida, fallecieron en este conflicto, según cifras del gobierno cubano, ¿no? Bueno, digo, quería aportar esto porque es importante en el sentido de cómo hacer, ¿no? Frente a estos, a este poder cruel que se sirvió del terror, que aún hoy sigue esclavizando niños, digamos, sin ningún tipo de afectación aparente, y que en su historia ha tenido estos gestos. Y cuando hablamos, a veces mencionamos a Cuba, ¿no? Y escuchamos gente que se llena la boca hablando de Cuba como si conocieran de qué se trata esa resistencia del pueblo cubano en una isla que no solo se limitó a desarrollar dentro de esa isla un bienestar, digamos, que uno puede estar en contra, dice, no, porque el comunismo... Digo, tengamos en cuenta cuáles son las situaciones, intentemos ver más allá de lo que nos pasa a nosotros en la cocina de casa, digamos, ¿no? Veamos un poco más las realidades de un continente como el africano, donde las personas, digamos, viven situaciones inimaginables, ¿no? Y han vivido históricamente y siguen viviendo y siguen atravesando. Digo, tener un poco, saber entender esto, ¿no? Y reconocer, digo, en este pequeño espacio que tenemos en nuestro programa, esa actitud heroica, ¿no?, del pueblo cubano. Y tuvo una trascendencia muy importante, y no únicamente en términos de la independencia de Angola, de los portugueses, pero tuvo una trascendencia, bueno, la independencia fue antes, pero la guerra del control, porque los portugueses dejaron, como siempre, una élite controlando el país en bien de sus intereses, y la guerra fue más que todo en ese sentido, pero había un contexto mucho más grande. Se dice muchas veces que el fin del apartheid es un ejemplo para el mundo porque se hizo sin violencia. Sí, bueno, en 1995 el traspaso fue más o menos sin violencia, había un poco de violencia aún, en algunos casos, pero muy, muy, muy pocos. Pero no, la violencia vino por décadas antes, y no únicamente en África, Sudáfrica, pero en los países limítrofes, porque allí se peleó la guerra para mantener al apartheid, pero no por el apartheid, para mantener el control. Y recuerden que, repito, tenían la bomba nuclear ahí. No era por nada en la parte controlando todo el sur de África. Entonces fue una guerra de intereses a nivel neocolonial muy, muy grande. Y esas guerras se pelearon en Angola, en Namibia, en África, Sudáfrica, en Mozambique, al otro lado, también un país controlado por los portugueses. Pero esa guerra, o esas guerras, que en inglés se llama the front line wars, de la primera línea, porque era la primera línea defendiendo a Sudáfrica, si querés. Y esas guerras fue la parte de la derrota del apartheid, en términos reales. Durante varias décadas, guerras terribles, guerras con artillería, guerras con aviones, bombardeos, guerras con regimientos avanzando, guerra a lo clásico. Entonces el apartheid cayó, lamentablemente tenía que caer con violencia, porque eso de que el apartheid se cayó sin violencia no es cierto. Murieron miles y miles de personas, incluso, y gracias Leo por recordarnos, incluso cubanos y cubanas murieron ahí. Y eso fue el proceso de liberación, en el sentido de liberación en términos de control por africanos de esas zonas. No una liberación total del capitalismo, neoliberalismo, pero una liberación parcial, por lo menos, vino en esas guerras. Bueno, pasamos a ver algunas conclusiones, porque hemos explicado un poco el pasado colonial, neocolonial, un poco los recursos que está detrás de todo. Y ahora vamos a ver qué está pasando. Primero habíamos hablado de la cantidad de tierra que tiene Sudáfrica, perdón, el continente de África, y la necesidad más y más de cultivar, aunque diría yo que se puede alimentar al mundo como está, con la cultivación que tenemos, sin una agricultura intensiva, pero es el modelo capitalista de avanzar con una agricultura intensiva, y eso está llegando al continente de África. Pero para que un continente sea como Asia en este momento, un centro económico dentro del capitalismo, necesita varias cosas. Necesita por lo menos mano de obra. Necesita tierra. Necesita recursos naturales. Necesita tecnología de educación. Y necesita también dinero. Vamos a ver rápidamente cuáles elementos están ya en África que pueden permitir que sea un centro económico del capitalismo del futuro. Tierra tiene, no hay cuestión ahí. Habíamos hablado hace 3 o 4 programas de la demografía mundial, y habéis hablado de África en ese contexto. No sé si, Leo, te acuerdas de lo que habíamos dicho de la demografía del continente de África. A ver. ¿De qué es el continente más joven del mundo? Asia es un continente en general envejeciendo rápidamente. Europa ya está. Es el continente viejo, no únicamente en términos geopolíticos e históricos, pero también en términos de su demografía, pero también América del Norte. Por ejemplo, la edad mediana. La edad mediana es cuando la mitad de la población está por debajo de una edad y la mitad por arriba de esa edad. En el caso de Japón, la edad mediana es de 47 años. La mitad de la población está por debajo de 47 y la mitad por arriba. 25% de la población en Japón está por encima de 65 años. El cuarto de la población total por encima de los 65 años. En Europa, en general, la edad mediana es 35. Con ciertos lugares, otra vez con 42. Canadá, 42. Norteamérica, 35. América Latina y el Caribe, 33. África, ¿cuánto? 18. 18 años. O sea, la mitad de la población tiene menos de 18 años. Lo que quiere decir que va a haber una explosión de capacidad de producción en términos humanos, ¿ah? Sí, sí. Por supuesto. Depende de otras cosas, como he dicho: tierra, recursos naturales, tecnología, educación y dinero. Recursos naturales lo tienen, sin lugar a duda. Entonces, ya vamos con tierra, población, mano de obra, y también recursos naturales. ¿Qué falta? Tecnología. Tecnología un poco más compleja la situación, pero hemos visto que la tecnología viene cuando los intereses internacionales vienen. En el caso de Argentina, la semana pasada o la semana anterior, China firmó un acuerdo para abrir una fábrica de autos eléctricos con producción en Argentina de baterías eléctricas de litio. O sea, cuando los intereses vienen, la tecnología sigue. Claro, se establece, sí. Se establece. No quiere decir que Argentina va a ser el centro del todo la producción de autos eléctricos. Pero que va a tener su producción. Pero ya los intereses por el litio están, ¿me entiendes? Entonces, ya compraron la tierra para producción de soja, ya los centros de producción porcina, ya sabemos. Eso va a pasar con África, en mi punto de vista, que la tecnología va a venir buscando los recursos naturales, la mano de obra, y lamentablemente mano de obra barata, porque China ahora no es el centro de la mano de obra barata. Había sido en su momento, y eso fue una parte del crecimiento impresionante de China durante décadas, pero eso ya pasó a Vietnam, a Malasia, a otros países. Pero de ahí, de Vietnam, Malasia, está pasando también esa inversión y esa tecnología para producción a África, el continente de África, porque la mano de obra es más barata. Pero, por supuesto, se busca una mano de obra calificada. Los indicios de educación en África están subiendo todo el tiempo. Falta mucho, por supuesto, pero la industria del conocimiento, de lo que se habla mucho en Argentina, y está en Argentina la industria del conocimiento, eso permite a los países saltar etapas. Había toda una discusión en los años 60, 70, de que si se podía saltar etapas o no. Y fue una discusión ideológica aún, sí. De si se podría ir del feudalismo de Europa, por ejemplo, al socialismo, y fue toda la discusión sobre la Revolución Rusa. Porque la primera parte de la Revolución Rusa fue no en octubre de 1917, sino, bueno, la primera revolución fue en 1905, pero en 1917 hubo la primera parte de la revolución cuando los mencheviques tomaron el poder en la primavera del norte, o sea, abril de 1917, tomaron el poder, sacaron al zar. Entonces cayó el sistema feudalista. Y había toda una discusión en ese entonces de que si se podría pasar directamente a un sistema socialista o no, y muchos, los mencheviques, dijeron que no, había que pasar a un sistema capitalista primero. Y claro, hubo un control. ¿Cómo es la transición, ¿no? La transición. Hubo un control entre abril y octubre de los mencheviques. Y después, en octubre, los bolcheviques decidieron tomar el control y saltaron la etapa más o menos de pasar de una sociedad más o menos feudal. Por supuesto había capitalismo en Rusia, pero un capitalismo muy reducido comparado con el sistema feudal de la tierra y de los feudos y el zar mismo, una aristocracia feudal, al socialismo, saltaron etapas. Eso, claro, tengamos en cuenta que el salto de etapas significó guerras y sufrimiento, ¿no? Oh, por supuesto. Que, digamos, estamos hablando de que no es un salto amigable, no, de un sistema a otro. No. Eso no es así, no se dio de esa manera. No se dio así. Por eso lo que venía, sea con dinero, sea con moneda, sea con billete en papel, no era la cuestión, digamos, ¿no? Y eso fue en parte también una división entre Trotsky y Stalin. De toda esa parte ideológica de cómo se desarrolla el socialismo y con visiones diferentes, y Trotsky siempre hablaba de la revolución continua. que se puede continuar la revolución sin parar en una etapa u otra. Pero volviendo a África, y no estoy hablando de una sucesión de sistemas, porque estoy hablando dentro del marco del capitalismo, pero se puede saltar etapas tecnológicas. En África uno puede llegar a las zonas más remotas y encontrar gente hablando por teléfono celular. Felipe acaba de hablar del poema de Ernesto Cardenal sobre el coltán y los teléfonos. Pero lo que quiero decir es que no hay que subestimar la tecnología que existe en el continente de África y hasta en los lugares más alejados. Y eso va a permitir un avance de la tecnología, si es que las corporaciones lo permiten. Y eso depende de los intereses, y ya están llegando, porque están buscando la mano de obra barata, están buscando los recursos naturales, están buscando la tierra, y están llegando con la tecnología, y están buscando los mercados, porque lo que significa una edad mediana de 18 años son mercados inmensos en el continente de África. Y la población actual del continente va a subir a uno, y ya está en 1,4 mil millones de personas, que es igual en todo el continente de África a lo que tiene la India y la China. Todos los tres tienen una población similar, 1,4 mil millones de personas. India y China ya son los motores del mundo económico actual. África tiene las posibilidades de también ser un motor de ese mundo futuro económico capitalista, por supuesto. Puede ser que haya también revoluciones socialistas, pero ese es otro tema. Lamentablemente, cada vez que se vislumbraba esa posibilidad, mataron. Hablamos de Patrice Lumumba, pero también Thomas Sankara en Burkina Faso, Steve Biko. Esas generaciones de líderes socialistas se eliminaron y continuaron a eliminarlos bajo Idi Amin en Uganda, bajo Mobutu en Congo, bajo en Etiopía, el rey de ese entonces, y después los gobiernos con una ferocidad y una represión terrible, para eliminar cualquier posibilidad de esos líderes y esos partidos surgir en esas zonas. Pero el futuro, en algún momento, va a llegar al punto de que esa población joven va a buscar cambios fundamentales. Primero, en términos económicos y posibilidades de trabajo, y posibilidades de futuro, posibilidades de alojamiento, de educación. Pero la plata está llegando en términos también de inversiones que están llegando para sacar provecho. Y ahí está, por ejemplo, China con su proyecto de la franja y la ruta. Están construyendo infraestructura por todas partes de África, incluso tren bala en África del Este. Están creando también una carretera, una ruta que cruza desde el este de África, por toda África, hasta el oriente, el occidente de África. Una ruta un poco similar a lo que está construyéndose en Brasil a Paraguay. Iban a pasar por Bolivia, pero han pasado por Argentina y salir por Chile. Una ruta similar se está construyendo en África, y con un puerto en el este de África, haciendo el enlace con la India y con China, y recortando el recorrido de China hasta el occidente de África por una semana o 10 días de recorrido. Ya están sacando ese tiempo del recorrido de comercio. Entonces, está cambiándose, la plata está llegando, los recursos están, la población joven está, pero tenemos que ver la parte geopolítica. y vamos a terminar en eso. La parte geopolítica sigue estando como un determinante fundamental. En el norte está toda la pelea con los grupos fundamentalistas islámicos, algunos apoyados por países de Occidente por un lado y otros países por otro lado con armas, y están peleando, han sido desplazados del Medio Oriente y ahora están en África del Norte. En casi todos los países de África del Norte están los grupos fundamentalistas islámicos. Y por supuesto, no es una guerra solamente de religión, porque la mitad de África más o menos es musulmana y otra mitad cristiana más o menos. Y hay una guerra ahí, por ejemplo en Nigeria, una guerra feroz de religión, pero detrás están los intereses por los recursos naturales y control. Ahí entra la guerra entre Occidente y China, también India, también Turquía y también Rusia. Están todos ahora metidos otra vez en África, peleándose en esas guerras, en el Congo, en Mozambique, en, por ejemplo, zonas como Burkina Faso, Mali, Libia ni hablar, Argelia, etcétera, etcétera. Bueno, es muy difícil desligar lo religioso de lo político, digo. Porque lo utilizan, históricamente, siempre. Históricamente, digo, ¿no? Lo utilizan como una plataforma, y es muy fácil porque es algo que le toca a las personas, su espíritu. Sí, sí, la fe. La fe. Es fundamental. Y nadie está en contra de la fe, todo el mundo tiene derecho de su fe. Lo que sí estamos en contra es una instrumentalización de la fe por fines económicos y neocoloniales. Claro, y además porque esta cuestión de que la religión religa, o sea, genera simpatías y adhesiones, cuando vos hablabas de los conflictos en Oriente Medio, y bueno, mencionando Al Qaeda, ¿no? O ciertos movimientos islámicos. ISIL, ISIS. El ISIS. Uno ve que se utiliza la religión, en muchos casos, porque sirve para ganar adeptos, digamos, para ganar protección de la propia población, digamos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, le da una autoridad incuestionable. Claro, porque invocan a Dios. Invocan a Dios. Entonces, cuando en esos lugares controlados, por ejemplo, en Siria, por ISIS, ¿eh? Con apoyo y armas de Occidente, pero eso es otro tema. Claro. Invocan, cuando están subyugando a las poblaciones locales, y la gente dice, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque Dios manda, porque Dios manda. Entonces da una autoridad que también da una mística. Claro, sí, a eso me refería con esa adhesión popular muchas veces a estos movimientos, ¿no? Eso es clave para entender lo que está pasando, ¿no? En este momento, y que quizás sea, porque digamos lo está haciendo, sea definitorio a la hora de entender estas sociedades tan complejas y tan convulsionadas, ¿no? Porque lo hemos visto en Brasil en relación a Bolsonaro y el apoyo de ciertos sectores religiosos al ascenso, digamos, de Bolsonaro al poder. Y se ve muy claramente el link, o sea, la relación con lo económico, porque inmediatamente que un grupo tal toma un control, si es un control formal, como el caso de ISIS, de una zona, o si es un control soft de otros grupos religiosos de una zona, inmediatamente hay contratos firmados por la distribución de los recursos o de los mercados, acceso de productos en esas zonas. Hay por debajo de la mesa, hay contratos firmados, los talibanes en Afganistán. Inmediatamente que salieron los Estados Unidos hace un año y medio, famosamente con la gente cayéndose de los aviones que vimos en la televisión, corriendo detrás de los aviones de Estados Unidos, huyéndose y cayendo a 500 metros de altura de la gente, entraron los talibanes y enseguida una redistribución de los contratos. Y también Afganistán, litio, ¿eh? También. Litio, metales raras, etc. Entonces uno ve que cuando hay un control de un grupo que viene con una ideología y una religión, que los talibanes, enseguida se firman los contratos. Y los contratos no tienen religión, firman con quien que sea. Bueno, John, hemos llegado al límite de tiempo. Los tiempos dicen que nuestro programa tiene que llegar al fin de por lo menos este capítulo, ¿no? Con, claro, siempre alguna observación final. Pero sí. Bueno, ya sí, Leo. Anunciando a nuestra oyentada, a nuestra audiencia que estamos terminando. Estamos terminando. Y la parte, yo he comenzado el programa diciendo que también hay una historia de esperanza en todo eso. Y por lo menos los africanos, y digo, por supuesto, los estados y quienes controlan los estados, están tomando una fuerza mucho mayor en toda esa historia. Mientras que están llegando otra vez, y han estado siempre la parte neocolonial y neoliberal, los acuerdos internamente en el continente, a pesar de las guerras como Ruanda en Congo, Uganda en Congo, las guerras en África Oriental, la Sahara Occidental, entre Argelia y Mauritania, por ese lugar, esas guerras siguen y esas peleas, pero hay una unificación. Por la primera vez se ha firmado una zona que es la mayor zona de comercio libre en todo el mundo, que es toda África. 55 países firmaron en 2018 el acuerdo de libre comercio en África, bajo la Unión Africana. De esos 55, 45 firmaron directamente entrar a un proceso de gradual apertura de fronteras, y otros 10 están ya firmados, pero no han ratificado, están entrando en ese proceso. Países como Burkina Faso, Mali y Guinea-Bissau están ya en negociaciones para unirse como un solo país. Porque toda esa fragmentación en África Occidental, países pequeños, Benín, Togo, Ghana, Gabón, ya están diciendo que tenemos que unirnos en frente de esos poderes. La llegada, bueno, de Occidente siempre ha estado, pero la llegada ahora de Turquía, Rusia, China, India. Tenemos que unirnos y negociar a otro nivel. Y eso está pasando. Y como digo, el caso de la Unión Africana, que cubre toda África, ya hay un acuerdo de libre comercio. Y se dan cuenta con también las inversiones de China, que están utilizando esas inversiones para unir el continente en términos de comunicaciones, ferrocarriles, rutas, puertos, que por supuesto están ahí para servir a China, pero también están permitiendo la unificación del continente que nunca se había visto antes. Y eso es la parte, para mí, por lo menos, de una esperanza. No termina con las élites internas, pero por lo menos que los estados se están unificando y negociando a otro nivel con los poderes reales. Y para mí es una esperanza, y yo creo que dentro de 3-4 décadas vamos a ver a una África como centro económico, comercial, capitalista, probablemente, pero un centro mundial. Ya estamos escuchando La Alondra en el Aire Puro. Ahí es con esta cortina, ya nos, la cortina de cierre. Ya nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Y decir gracias a la gente y gracias por su paciencia con nosotros, sobrepasamos el tiempo, pero no habíamos hablado de África como continente, y vamos a volver con países específicos en el futuro. Gracias por su tiempo, gracias por seguirnos, gracias por sus mensajes. Ya hemos recibido algunos mensajes, y hasta la próxima. Nuestro programa se vuelve a poder escuchar los martes a partir de las 10 horas o los viernes a partir de las 13 horas. Y el horario de realización del programa en vivo en la radio comunitaria FM Punta del Indio es el domingo a las 11. Chau.